ese lugar donde vos salís de la calle y te cruzás con vecinos, familia. Porque vive gente. Y porque tenés amigos. El barrio es sentirse querido. Colaborar los unos con los otros, porque este lugar es nuestro, es propio. El barrio para mí es... comunidad y organización. Es el sentir comunitario. Es el lugar de solidaridad, del crecer, de la infancia. Che barrio, jae y pona. El barrio para mí es encuentro. Voces del barrio. Viernes por medio, 20 horas en la Che Barracas. FM 99.7. Escuchate. Escuchanos. ¿Qué es el barrio para vos? Mi vida. Bueno, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, perdón. Todavía es día. Aprovechemos que se extiende un poquito el solcito en estos días de verano tan hermosos que están llegando. Día de verano, 10 de noviembre, día de la tradición y 31 años del natalicio de Florencia Retes. Quiero decirlo. Es un momento muy importante. No es cualquier viernes hoy. Claro, así a vivo. ¿A qué hora naciste? 17:31. Acabás de ya naciste, ya te están cambiando los pañales. Me mandó una de mi mamá y dice, justo miré la hora y... ¿Por qué las madres están pendientes de esas cosas? Mamá de Flor, que siempre nos escucha, vamos a decir. Es verdad, fiel oyente. Y más hoy. Fiel oyente, la podés llamar, ¿no? Mirá si la llama en vivo. Que llore. A ver si la mamá se anima y llama. ¿Dónde puedes llamar? Le pasamos el teléfono a la mamá de Flor. Dale, bien. La esperamos, 4301-9917 es el teléfono de la hermosa Che Barracas en la que estamos despacito que vamos. ¿Vamos de nuevo? Aparte desde Mar del Plata. ¿Cómo es? Para, característica. ¿Cómo es la onda? No, característica. La 11, la de acá. Acá va. Porque no es al revés, que boba. Yo tengo el problema que me apuro, chicos. A mí me pueden llamar para avisarme que deje de hablar tan rápido. Estamos entonces en 011-4301-9917. Mamá de Flor, esperamos tu llamado. Me está escuchando porque me manda audio del programa cuando está escuchando. Bueno, supervisalos, escuchalos y si están aptos en el próximo bloque, sigan escuchándonos que los vamos a pasar a vivo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un lindo programa, un lindo silencio. ¿Qué pasó hoy? Bueno, pausa. Hoy tenemos algunas cositas preparadas, no vamos a adelantar demasiado, tenemos dos entrevistas. Mucha entrevista telefónica sale hoy, ¿no? Y bueno, y es que estos climas así invitan a la gente a pasear. Nosotras no... estamos acá fieles. Yo quería preguntarles algo. A ver, diga. Vengo del programa anterior. Manijeando. Sí. Y no sé si escucharon el nuevo dicho de Carrió, que se me vino a la cabeza recién. El tema de Santiago, sí, que dijo que fue como muy raro que apareciera el cuerpo ahora, que todos se enojaron y le pidieron que pidiera disculpas por los dichos, y ahora ella es la que está esperando que la familia le pida disculpas. Y en el mundo del revés, Carly, creo que todo es posible, ¿no? Decir que todo esto está armado por los kirchneristas, específicamente por Cristina, que la nombró, es como muy... macabro. Sí, la verdad de... no sé, me quedé como dando manija con eso. Encima anoche lo pasaban y era como... Después tratar de estúpida a una ministra como Stolbizer. Yo creo que un día podemos invitarla a Carrió al programa. No. Hay renuncio, chicas. ¿Sabes qué? Hay renuncio. No, Carly, me encantaría verte. Sería interesante. Sería súper interesante. Uy, acá Cristian nos está dando de baja la idea. Cris, ¿cómo te ves con Carrió subiendo la escalera de la Che Barracas? Bueno, le sumo una discusión. Le sumo una discusión entonces. Un programa en una radio comunitaria, ¿cuál es el rol? No invitar a, digamos, obviamente, la vereda de enfrente, directamente no darle voz, que es el juego que nos hacen. O vení y te tiro mis argumentos y respondeme. ¿Cuál es la onda? Ya está, Cristian le dio la derecha. ¿Qué, la segunda? ¿La segunda o la primera? Hoy vinimos con todo. Estamos picantes. Tirito feminista. Abrimos la sección tirito feminista, creo que hizo bastante ruido. Me parece que tiene que continuar. Bueno, podemos invitar a Carrión. Tengo otro invitado, que más que invitado debería ser protagonista en este piso, que hoy lo vi a la mañana, después ¿qué? Les voy a contar en qué circunstancia. Otro fiel oyente, Oski, que me lo crucé en una situación totalmente irreal de la vida. Me lo crucé a la mañana y le dije, hoy hay programa, hoy nos escuchas. Sí. Bueno, para acá. Bueno, saludos, besitos. Así le metemos un poco de presión. Oski es el quinto integrante de este grupo. Que no sé si llegó a venir al primer programa. No, no vino, ¿no? Este año. Sí estuvo en los últimos del año pasado, recuerdo, cuando este programa tenía otro nombre. Aunque Facebook se sigue porfiando y no nos cambia el nombre. Pero sí, es un miembro que no está presente los viernes porque cursa, no puede. Pero bueno, yo creo que en algún momento va a venir porque nos manda mensajito cuando terminamos. Y sabemos que... Que siga una hora más, nos dice. Claro, él nos pide una hora más y nosotros le decimos, bueno, pero vení vos. Y bueno, estamos ahí en el tire y afloje. Bueno, así que a ver que nos mande un audio, a ver si lo podemos pasar también. Ah, también, dale. Oski, mandate un audio, ¿de dónde? Porque recién pasamos el teléfono fijo. Pero claro, si quiere mandar un audio, puede al 15-69-02-9363. Perfecto. De memoria. Ay, por favor. Yo no lo había anotado en ningún lado. Exacto, ya está de memoria. Está asumidísimo ese teléfono. ¿Qué les parece si vamos a bailar un ratito? Dale, perfecto. ¿Qué vamos a bailar? No sé qué vamos a bailar. ¿Se puede bailar? Sorprendenos. Uris Chris. Y dale. Bueno, bailamos un ratito igual. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Abre, Carly. Cortamos acá porque tenemos un llamado de alguien muy especial, una de nuestras fiel oyentes acá. Buenas noches, mamá de Flor, Alejandra. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Espera que voy a bajar la... Siempre quise decir esto. ¡El retorno! Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. ¿Cómo está, mamá de Flor? Muy bien. Bueno, espera que bajo, porque estoy escuchándolos fuerte acá en mi casa. ¡Qué genia! Está muy bien. Todo Mar del Plata tiene que estar escuchándolos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Y vos? Bueno, después de tanto tiempo, tantos programas que venimos escuchando... Los escucho que, muy que bajo por teléfono. Se escucha bajo, voy a gritar un poquito, sí, para mis compañeras que están para acá. ¡Para que se escuche Mar del Plata! Para que se escuchen todo Mar del Plata. Después de ahora, tantos programas que venimos escuchando tus audios después, está bueno que puedas acompañarnos y más en este día, ¿no? Ah, ¿qué te parece? Escuchame. Casi que ni he hablado con Florencia. Bueno, es un muy buen momento para... Mirá cómo te mando al frente. ¿Vos no la llamás a tu madre, Florencia? No. Ay, ay. No. Tiene que llamar a la radio para comunicarse con... No, insólito. 400 kilómetros para poder hablar con mi hija. Bueno, acá les abrimos este espacio para que puedan charlar, para que puedan decir todo lo que quieran. ¿Cómo están? ¿Bien? Y andamos, acá andamos con calor. ¿Qué tal allá Mar del Plata? ¿Calor? No, no sabes el frío que hace acá. ¿En serio? Sí. Vamos, Mar del Plata, chicos. Vámonos. Ya. Vine con campera, recién bajé hace 15 minutos del colectivo, apurada a prender la compu y... Y yo digo, pensar que escuché que hizo 29 grados, bueno, o decían eso en la radio, allá en Buenos Aires, pero acá hizo 15 grados, está haciendo, 14. Sí, hoy estuvo bastante caluroso. Bastante, no, acá no, sí, no, acá no. Bueno, me encanta escucharlos, yo me siento acá escucharlos. Estoy tomando mates y, bueno, escucho, el otro día vi que Flor subió el audio de Naomi, era que cantaba con ustedes. ¿Viste qué genia? Una diosa. Una genia total. Bueno, cuando vos estés por Capital, tengas un viernes libre cada 15 días, tenemos una cita. Imposible, libre, imposible, pero bueno, las escucho, no importa. Está muy bien igual. Bueno, estoy tomando un mate acá, así que las acompaño con un mate. ¿Querés decirle algo a Flor, que está acá calladita, que nos escucha hablar a nosotras? No, y hablo acá con ustedes y me sale, claro, sale en delay por la computadora. No, nada, que la amo, que es mi amor, mi hija mayor, y después tengo otras dos diosas, pero bueno, esa es la primera. Para, yo quiero saber, hace 31 años atrás, a esta hora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué era de tu vida? Me dolía todo. ¿Qué? Me dolía todo. ¡Ay, pobre! Bueno, y con el transcurso de los feliz, días... Feliz. Hoy le mandé un audio y es un momento, bueno, como toda la mamá de ustedes, una cosa muy especial que se siente y no, uno no lo puede creer. Aparte, muy joven, aún allá ahora tiene más años y bueno, es como que ya tiene otra experiencia, pero en ese momento es como que wow, se moviliza todo, es muy fuerte, la verdad que es muy lindo. Así que bueno, cuando nomás vengas por acá, tenés pendiente, aunque digas que imposible y no sé qué, vení a contarnos en piso, cara a cara, hacemos un careo y nos contás aquel 10 de noviembre de 1986. Sí, exactamente. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la previa y cómo fue el post? Bueno, dale. Les mando besos. Gracias, dale. Besito, nos vemos. Chao, hermosa, chao. Chao, chao. Chicas. Nuestro primer llamado de oyente. A ver. Y le pedimos que baje el volumen por el retorno. Y le pedimos el retorno. Esto es genial. Cristian, ¿alguna vez te pasó esto? Él se ríe. Él les banca todas nuestras locuras, chicas. No sé cómo nos está aguantando. Bueno, ¿verdad? Una cosa quiero decirles. Una cosa chiquitita. Sí. Ya que invitamos a un oyente que nos llame, el otro oyente que sabemos que está ahí siempre escuchando, Oski, si estás del otro lado escuchándonos, tenés una tarea para el hogar. Hasta las 21 horas te esperamos. Aunque sea telefónicamente. Si querés, estamos acá. Te lo estás diciendo muy amablemente, Oski. No sé si te diste cuenta. Antes que venga Carrió. Apúrate. Vamos a un tema. Dale, a descansar un poquito. Un, dos, tres. No es una vida tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando. Sos un laburante que está atrapado en cadenas de hierro en el mar. Y los de arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo. Pero soy tu mano la que le da la vida al valor, pero se la queda todita el patrón. La cumbia del obrero voy a cantar, y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito, hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar, para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Nunca ves a tu familia siempre trabajando. Tus hijos van creciendo y están ya lejos de tu huella, sin rumbo se va. Pero ya ves la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. Y a la madrugada despertas sus ojos vacíos y duros no tienen futuro en esta Argentina. Pero son tus manos las que pueden cambiar el dolor y hacer de este mundo mejor. La cumbia del obrero voy a cantar y que no le escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Bueno, volvemos. Nada, comentarles que ahora estamos con una entrevista telefónica al profesor Diego del Normal 5. La idea más o menos de esta entrevista es poder hacer que el profesor nos comente sobre el Antón. Así que, buenas noches, profe. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Te escucho muy bajito. ¿Ahora? Ahora te escucho un poco mejor. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en la radio. Nada, queríamos que nos cuente un poquito sobre el Antón. ¿Hace cuánto se viene haciendo y cuál es el propósito y la idea del Antón? Bien, el Antón, bueno, no sé si comentaste, es una actividad que hacemos en el Normal 5 de Barracas. Es una actividad que está pensada a través del juego y del juego y de la comunidad, y se está realizando desde el año 2012. Ya estamos por el sexto Antón este año, que hicimos ahora el 28 de octubre. ¿Cómo surgió la idea del Antón? La idea del Antón surgió a partir de bueno, que el profesorado tiene como orientación la educación popular, y bueno, a partir de esa orientación y del juego también como un eje de trabajo, pensamos, bueno, en relacionarnos con la comunidad a partir de utilizar la calle, ¿sí? El Antón tiene como modalidad también ocupar la calle, la vereda y el espacio público con juegos para convocar a toda la comunidad. Por eso parte de la propuesta es convocar a los alumnos de la escuela, a su familia, pero también a todas las organizaciones sociales que están en el barrio, que colaboran en el barrio, que de alguna manera también tienen el barrio como territorio de sus propuestas. Perfecto. Yo tenía entendido también que están trabajando haciendo la juegoteca, lo van entrelazando con el Antón. Sí, el Antón es un evento anual que tenemos, pero durante todo el año sí trabajamos las cuestiones de juego. Tenemos una juegoteca abierta a la comunidad los días martes a la tarde, donde, bueno, ahí también invitamos a tanto a la familia de la escuela como a las familias de la comunidad, del barrio, a participar, y es una juegoteca que está abierta para niños desde los 3 años hasta los 12, 13 años. Y las familias participan de la juegoteca, ¿no? Los papás se quedan o siempre vienen con algún adulto referente y se los invita a jugar y, bueno, a participar de las propuestas. Muy bien. ¿Y solamente el Normal 5 o también participan los otros normales ahí en el Antón? En el Antón lo abrimos a todos los normales. Invitamos siempre a algunos normales con los cuales ya tenemos algún tipo de lazo establecido desde lo colaborativo. Y bueno, y también invitamos a toda la comunidad educativa de los normales para que participen o vengan a observar. Digo, hay profesores que utilizan ese espacio para que sus alumnos vayan a observar, hay otros que traen propuestas de juego, y bueno, y también hay muchas organizaciones que no son organizaciones educativas, pero que sí trabajan con las infancias, y lo que también trabajan es el juego, ¿no? Diego, te hago una consulta. Yo personalmente todavía no fui al Antón, es un debe que tengo para conocer. Bien. Pero me surge la pregunta, el Antón es un espacio de juegos que hacen una vez al año y está orientado, digamos, ¿son juegos compartidos con niños, con niñas o también con adultos? Con adultos también, los juegos son para toda la familia. Mirá. Todas las propuestas están abiertas a todos y estamos en esa variedad de propuestas siempre... pensamos juegos para los más chiquititos, pero también juegos para donde toda la familia pueda participar. Bien. Te cuento un ejemplo, digamos, este Antón hicimos una de las de los salones del profesorado, hicimos una gran acumulación de papel de diario y donde los niños y los adultos estaban invitados a jugar. Algunos se animan y se meten y se tiran en los papeles y revoleaban los papeles con los chicos y otros se quedan mirando, ¿no? Bueno, ahí está, la invitación está abierta, pero bueno, también cada uno decide, ¿sí? Si participa o mira. Qué bueno. Y pasanos las coordenadas, ¿dónde se hizo el último Antón exactamente? Siempre el Antón se hace exactamente en la calle Suárez, Avenida Suárez, y el pasaje Rico, ¿sí? Coronel Rico, que es un pasaje que sería la continuación de Vieites. Cuando Vieites termina, ahí al lado de la escuela sería, la escuela sobre Arcamendia, la parte de atrás de la escuela es el pasaje Rico. Ese pasaje se corta y se utiliza todo el pasaje, la puerta del profesorado, nosotros tenemos un gran parque en el profesorado también adelante, bueno, todo eso se abre y se dispone para jugar. Diego, ¿cómo estás? Acá Vicky te habla. Yo tengo otra preguntita. Hola, para vos. ¿Cómo estás? Contaste que hace 6 años que se hace el Antón, ¿no? Y me imagino, bueno, 6 años es un montón de tiempo. Y no solo van pasando un montón de cosas en esos seis años a nivel social y cosas que puedan llegar a movilizar el encuentro de todos los vecinos. En realidad a mí lo que me gustaría también saber, porque tampoco participé nunca del Antón, es cómo se fue construyendo, ¿no? Porque me imagino que empezó chiquito y después de 6 años debe haber crecido mucho. Entonces, ¿cómo fue creciendo y qué significado fue tomando para el barrio ese espacio? Bien, mirá, fue una cosa, primero, el primer Antón fue una cosa interna, donde invitamos a nuestros estudiantes a participar, donde ellos tenían propuestas, y bueno, cada uno fue invitando a su familia, a sus amigos, fue una cosa bastante íntima, digamos, del profesorado. Y lo vivimos como algo sumamente rico, interesante, desde el encuentro con el otro, desde, bueno, obviamente desde la educación popular, y nos pareció como era un evento como para abrirlo, para enriquecerlo, para abrir las puertas del profesorado también, ¿no? Siempre hablamos de una escuela con las puertas abiertas a la comunidad y nos pareció que era un buen ejemplo para tomar, y a partir de ahí, bueno, fuimos relacionando, creo, con muchas instituciones, desde el Frente de Artistas del Borda, que estuvieron participando con obras de teatro, con propuestas, con talleres. El circuito de barracas, también participando desde espectáculos, propuestas, con jardines comunitarios, con radios comunitarias, con parzas que vinieron a hacer, ¿no?, murgas, que vinieron también a hacer sus propuestas, murgas de barracas, de la boca, siempre pensando en lo comunitario, siempre pensando en la cuestión bien barrial, ¿no? Y darle una identidad también a ese tipo de propuestas. Bueno, perfecto. La verdad que a mí personalmente me gustó mucho las actividades, porque sí, la verdad que va abriéndose más a la comunidad. Y el participar es como que saca el niño interno que tenemos nosotros adentro, ¿no? Así que sí, yo me veía en la pileta esa de diario tirando ahí. Era una locura. Fascinada, Carly. Sí, olvídate. Así que bueno, muchísimas gracias, profe, la verdad. Te agradezco el llamado y bueno, para el próximo Antón, bueno, contamos con la difusión de ustedes, así que nos vamos a acercar a contarle qué día va a ser y que también a través de la radio puedan convocar a la comunidad, que a veces nos resulta un poco más complejo llegar a toda la comunidad de Barracas y de La Boca, y nos parece que quizás con este programa puede darnos una mano. Perfecto, muchísimas gracias. Ya va a estar invitado para difundir acá el Antón del próximo año, así que nada, recordamos la fecha entonces. Siempre es en octubre, así que nada, muchísimas gracias, sí. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Che Barracas sale a la calle a sumar voces.

gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. A mí, frenete, a mí. Police sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así. Mami, baila pa' mí. Mami, mi police sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mando métrico, vengo y te empomo. Y qué mata si soy torta o la como. La negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. De un barrio, el sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Conoce más de nosotros y escuchanos en chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, volvimos. Estamos del otro lado con una referente del hip hop. Ella es Karen Pastrana. La llamamos porque este fin de semana va a estar presentando el segundo encuentro Mía, que se va a dar en la Villa 31. Así que, Karen, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, nada, no sé si escuchaste, queríamos saber un poquito de qué se trata el MIA. Sabemos que es el segundo encuentro que se hace, sí, así que si sí querés contarnos un poco de qué se trata, por qué se encuentran. Bueno, este segundo encuentro es aún más significativo que el primero, porque pudimos de alguna manera desarrollar y afianzar esos lazos que construimos en una primera edición. Mía es un lugar de encuentro desde el arte y desde un montón de disciplinas, proyectos e iniciativas que lideran mujeres. Es algo que se me ocurrió hacer junto con Rocío Cuevas, pero que digamos desde las bases sí lo ideamos, pero está nada más y nada menos que conformado con toda una colectividad, ¿no? Se arma como un colectivo de mujeres así, recontra zarpado, activo y ahí latiendo a la par nuestra. Como te decía, eso fue, generamos así un montón de puentes con las pibas y de ida y de vuelta, de conocernos, de compartir trabajos, y uno de esos puentes nos llevó a adentrarnos en la lucha de la nuestra, fútbol femenino, a conocer el trabajo maravilloso que llevan adelante Mónica Santino y todo el equipo de la nuestra, y bueno, y quedarnos la verdad que maravilladas, y con un sentido de admiración muy profunda, y al enterarnos también que están cumpliendo estos 10 años de generar esta lucha territorial y por los derechos de las pibas ahí, nada más y nada menos que dentro de lo que es la Villa del 31, que pelear un territorio desde el deporte es, en cualquier lado es difícil, pero me imagino que ahí aún más. Exacto. Y bueno, entonces intentamos unir de alguna manera esta celebración de los 10 años, que es mañana, junto con la segunda edición de Mía, y digo, bueno, vamos a festejárselo con todo un batallón de voluntades femeninas ahí cantando, bailando, con esta nueva presentación de talleres, que hay un taller de fanzine, hay un taller de breaking, hay un taller de música, que se van a estar desarrollando simultáneamente. Traemos a Mare, Advertencia Lírica, que la tengo acá, uh-huh. Así que si le quieren preguntar algo, también. Okay. Hola, Male, ¿cómo va? Sí, bueno, y un poco eso está bueno, ¿no? Que es el encuentro, de alguna manera, para contarle un poco a los que no saben de qué va. La nuestra es un equipo de fútbol femenino que está cumpliendo 10 años, y mañana es como que hay un encuentro, ¿no? Entre el deporte y la música muy fuerte. Sí, totalmente. Desde las luchas y desde las alternativas de vida que podemos llegar a tener las mujeres, ¿no? O sea, a dónde siempre, digamos, la sociedad machista quiere colocarnos y a dónde también abrir como un abanico de posibilidades de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Que nadie se toma a veces como muy en serio el tema de trabajar dentro de la música, ser una obrera de la música o del arte o, no sé, de cualquier otra expresión desde el arte, y lo mismo pasa con el deporte. O sea, una piba que no tiene como a veces dentro de sus posibilidades acceder a este privilegio que es de predominancia masculina, y entonces a veces deja de entender que en su vida puede lograr inclusive una carrera de directora técnica, de deportista, ¿no? Reconocerse como deportista. Eso es buenísimo y me parece que es más que bien logrado dentro de la nuestra. Ajá. Genial, sí, y contás un poco lo que pasa en esos distintos ámbitos. Me imagino que tanto en la música como en el deporte el cuerpo es algo fundamental. Entonces, ¿cómo ves vos que se dispone a lo mejor el cuerpo de las mujeres en estos espacios? ¿Cómo son las luchas que dan? ¿Cómo son las? Las luchas que ellas dan. Y yo creo que de distintas maneras, ¿no? Primero es somos nosotras reconociéndonos dentro de lo que queremos proyectar, ¿no? De lo que queremos hacer, cuál es nuestro aporte y cuál es nuestra capacidad. Yo creo que empezar a reconocer nuestra capacidad es un buen primer paso, ¿no? Nuestra reconocernos nuestras posibilidades de hacer cosas con nosotros, con nuestros cuerpos, para después poder contribuir de manera comunitaria. Ajá, creo que ese es un buen paso, el reconocimiento dentro de todas las áreas, sí. Exacto. Bueno, y esto también se enmarca dentro de, bueno, vos sos una artista muy reconocida y se enmarca dentro de una gran tarea de militancia que hacen, así que, bueno, más que felicitaciones. Sí, bueno, sí, va mutando y yo creo que también, o sea, sí está el sentido de la militancia, pero también me parece que me pareció importante en esta nueva etapa que yo dejé de estar en Actitud María Marta, y me pareció importante utilizar no solamente el escenario, sino todas las posibilidades que hay dentro de lo que más o menos, el camino que yo pude recorrer, ver de qué manera compartirlo, no solamente ir y parándome arriba de un escenario y diciendo un discurso, sino más bien rompiendo ese discurso con acciones, ¿no? Concretas. Digo, bueno, vamos a ver de que de verdad que de qué estamos hechas, digo, a la hora de accionar y proponer algo que también tenga que ver con el contexto social y político que nos atraviesa. Eso me parece urgente y necesario. En ese sentido, pude aprender un montón de la lucha de Mónica Santino, que se reconoce y nos pone así como nos interpela a nosotras las mujeres dentro de ese cuestionamiento de ser feministas, ¿no? Que es urgente, que es necesario. Uh-huh. Y son procesos que estamos atravesando, capaz que algunos en otros tiempos, más lento, uh-huh. Algunas ya la tienen recontra clara ya, pero bueno, es bueno encontrarnos para eso, para compartir y para dentro de nuestras propias luchas, reconocernos la lucha de la otra también. Eso es piola. Exacto, sí, más que nada principalmente en este momento en que la lucha feminista está creciendo tanto, ¿no? Y de alguna manera convocar desde estos espacios creo que es algo fundamental, porque de alguna manera es eso, es poner el cuerpo, es bajarlo a la realidad, a la calle, bueno, en el caso de la nuestra, a la cancha, y buscar sí. como entendernos y abrazarnos un poco en este en estos tiempos tan difíciles a veces y tan poderosos en otros. Sí, ya lo creo. Yo creo que el juego que se juega en la cancha de la nuestra representa un montón también esta voluntad colectiva que intentamos generar en Mía, ¿no? Muy humildemente y muy de a poquito y con pequeños pasos, pero bien firmes. Y por eso nos identifica tanto y por eso se lo estamos celebrando, porque son 10 años de vida de haberse plantado. Y que la otra vez escuchaba a Mónica diciendo que dentro de todos los logros que hay, que cuando entres a la cancha de Güemes digan que es la cancha de las mujeres, es algo así como, no sé, zarpado que pase, ¿no? Sí, exacto, y más en el fútbol, ¿no? Que está tan dominante. Sí. Y bueno, y la pasión con que también transmiten este deporte, desde el lugar de donde juegan, y qué es lo que se juegan ellas también, que es mejor que lo digan ellas, ¿no? Pero sí. Yo lo puedo observar desde afuera y me parece súper admirable y también me sensibiliza y me coloca en un lugar así de cuestionarme a mí, que desde qué lugar yo también estoy luchando y con cuántas hermanas me junto en esta cancha que es nuestro escenario, a jugar ese partido y intentar entre todas ganarlo. Exacto. Eso es lo que va a pasar mañana, creo. Bueno, todas allá mañana, jugar, entonces. ¿Querés contarnos bien dónde es y a qué hora? Si se abre bien la convocatoria. ¿Cómo no? Los invito y las invito a entrar en la página de Mía, Mujeres Incentivando Arte, donde hay mapa de cómo llegar y también hay puntos de encuentro donde podemos entrar al barrio, porque para saber bien dónde ir, porque es en la cancha 9, uh-huh. que hay que atravesarlo. Entonces tenemos un punto de encuentro que es en el puente 5, donde hay horarios, creo que son 16, sí. 16, 18 y 20 horas. Perfecto. Eso es para, si están ahí en el puente 5 a esas horas de la terminal de ómnibus de Retiro, vamos a entrar todas acompañadas. El festival arranca a las 16 horas y los talleres van a estar desde las 15, así que bueno, están todas invitadas y todos invitados a participar. Va a ser una jornada súper intensa y con un montón de sorpresas también. Perfecto. Bueno, Karen, un placer que hayas estado acá con nosotras. Por favor. Cuando quieras, sabes que nos encontrás en la Che Barracas. Y bueno, dale, sí. nos vemos mañana. Vamos y cantamos algo también. Dale, genial. Bueno, un saludo muy muy grande y felicitaciones por todo lo que están armando, chicas. Muchísimas gracias. No, por favor, las espero mañana. Cómo no. Hasta luego, nos vemos. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Bueno, cerramos recién la entrevista con Karen, nos convocó a todos para mañana, todos y todas, así que... No dijo solamente todas. Y tampoco dijo todos. Está complicado el tema de los pronombres ahora, ¿no? Claro. Me parece. Se nos puso en jaque todo, pero bueno, mejor que así sea. Que todos estemos así como que no sabemos qué hacer. Me encantó porque, ¿viste esto de apoderarse de la cancha? Exacto. De apropiarnos y dejar de que sea de ellos. Que sea también de nosotras. Sí. Y es que la cancha no solo es un campo de disputa por la pelota. ¿Qué otras disputas hay aparte de la pelota? ¿Qué pasa con los cuerpos? Hace muy poquito ¿Y qué cuerpos? Hace muy poquito una amiga entrevistó a Mónica Santino, que es la directora técnica de la nuestra, y contaba mucho eso, el tema de que de repente estén ellas jugando y los pibes se tengan que quedar afuera esperando, cuando en realidad es un espacio que donde los hombres son predominantes, no es un espacio que categóricamente sea un lugar de las chicas. Igual eso pasa porque nosotras venimos naturalizando eso. Que sean los hombres los que están dentro de la cancha y nosotras afuera mirándolos. Acá y porque también es muy cómodo gozar de privilegios. Acá rompimos esquemas, ¿eh? Claro. Porque nunca contamos nuestra beta. Ah, sí, contamos nuestra beta futbolera cuando no estuvo averiada. Acá somos tres, Carly, cuando quieras te puedes venir. Acá jugamos a la pelota. ¿A la pelota? Ya al aire, dame una respuesta. Sí. Para. No. ¿Qué día y horario? Los domingos en Boedo, chicos. ¿Pero a qué hora? No, chicas. Bueno, chicas. Más chicas que chicos. ¿Y a qué mixto, hora? De 8 a 9. Que... Igual que el programa, de 8 a 9. Jugamos bueno, mixto, si me vienen chicas a buscar chicos, o nos encontramos, yo voy. Listo, ya bueno, tenemos listo, una candidata una más. Una más. Perfecto. Sabés cómo corremos todos, ¿no? Ahí. Sí, me imagino. Bueno, y creo que esto se va cerrando por hoy, ¿no? 20:57. Ay, qué lindo, ¿no? La corrimos, chicas. Vez en el año creo que. Cristian está feliz, chocho. Bueno, hoy porque nos portamos. No le pedimos un ratito más. Igual no nos portamos súper bien, exceptuando el tema de las canciones, que lo mareamos un poco. Cris ya llega sabiendo que esto va a ser un quilombo. Le pasamos todos los temas mal. Vienen estas pibas. Uy, hoy vienen ellas, dice, por favor. Se divierte con nosotras. Se divierte con nosotras, ¿o no? Se pone colorado, mirá. Recién hubo un error de... Contémosle, porque estamos hablando entre nosotros y si hay alguien escuchándonos desde más allá. Recién hubo un tema de confusión de temas de musicales por parte del operador. El culpable, el error fue de él. Y se puso todo colorado. Yo quiero decir algo. Nosotras nos quedamos calladas y él dijo, ¿qué hago? Y puso lo que seguía en el listado de la operación, digamos, radial. No doy fe del qué hago. Para mí fue culpa mutua. encima lo muestra la... Todo venía bien hasta que le echamos la... Yo aparte voy a contar que a veces nos pasan cosas acá como que de repente todos nos estamos mirando. ¿Y ahora que venía? Claro, que alguien diga algo. Bueno, espontaneidad, así somos. Empiezan a sonar los grillitos, ¿viste? Claro. Bueno, nos vamos yendo, me parece, ¿no? Acá sí. En el día de natalicio de Flor le vamos a desear un último feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Yo no vi la torta, yo esperaba la torta. Habría que habérsela hecha nosotros la torta. Sí, o unas birritas con una velita arriba. Toda la actitud, ay, lo hicimos. 4 latas de cerveza. Ahí va. Otro silencio. Las 4 para mí. 5. 5. Bueno, cinco, que salgan esas 5 birras para el próximo programa. Frappé. Por ahora nos vamos yendo. Les dejamos un saludo enorme. Mañana nos encontramos en el MIA. Y será hasta el próximo viernes, ¿no? El otro. En 15. En 15 días. Si Dios quiere. Si Dios quiere, allí estaremos. Si el universo así lo desea, ahí estaremos. Gritemos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así nos pasaba lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches.